A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto. Acá estamos, hoy le cambiamos el punto de vista a Plinio, que siempre ve las fotos, porque la comunicación es por Zoom con imagen, ¿no? Ya haremos las conexiones para que la gente lo pueda ver vía Facebook también. Allá ahora no llega a tomarlo la cámara, ¿no? Pero podría. Ahora puede ver el pasillo de la radio, se pueden... No te distraigas, Plinio, cuando pase gente por ahí vos no te distraigas. Se pueden concentrar los compañeros detrás para saludarlos. También, ya hay uno saludando. Está Héctor Vicente saludando ahí. Muy buena la iniciativa de Vicente ahí. ¿Cómo estás, Plinio? Aquí muy bien, gracias. Y ustedes, yo veo que con frío. Sí, mucho, mucho, sí, mucho. Sí, sí. Por así bueno. Me previno yo, cuando veo el jueves que está frío ahí, ya sé que el lunes va a quedar frío, un poquito más frío aquí. Vos sabés que vino hace poco una compañera que tuvo que estar con su parte de la familia que vive en Río como un mes hace poco, Silvia Martínez, y cuando le preguntamos cómo había estado, si había ido a la playa o algo, nos dijo que frío todos los días en Río de Janeiro. Quedó medio congelado. Se ahí. Se congeló un poquito aquí, no escuché. Ah. Que te decía, que nos decía una compañera que estuvo un mes y algo en Río, de que estuvo frío todos los días, nos decía. Yo creo que mintió un poco, pero debe estar más fresco que el usual. Muy bien. No digo mintió, pero exageró. Está bien. Bueno, Plinio, pensando que habíamos dejado fijado un tema que tiene que ver con Colombia, y, o sea, a partir de Colombia, ver todo este concepto que se maneja ahora de desarrollar el capitalismo como planteo, ¿no? Que fue la promesa más fuerte que hizo el nuevo presidente, el presidente electo de Colombia. Pero antes de entrar en eso, ver si hay algo de Brasil que sea necesario, que me parece que sí que pueda haber alguna información a destacar de la realidad brasileña. Mire, Ángeles, aquí lo más importante es la profundización de la crisis política brasileña, ¿no? Y de las dificultades que tiene Bolsonaro para tener voto, ¿no? Con escándalos que vienen de toda parte. La semana pasada fue el escándalo de la corrupción en el Ministerio de Educación, que es el segundo mayor presupuesto del gobierno federal brasileño. Esta semana fue el asedio sexual y moral del presidente de la Caixa Económica Federal, que es el segundo mayor banco público brasileño, es un banco inmenso. Entonces es un escándalo por día, por semana, digamos, muy graves todos ellos, y esto preanuncia una campaña muy, muy dura, porque Bolsonaro tiene poca chance de ganar, pero no quiere dejar el gobierno. Sí. Entonces quedaremos siempre ahí en el filo de la navaja entre el golpe y las elecciones. Yo creo que esto de las noticias internas es por ahí que vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, y capaz que, tomando algo que escuché que dijo Bolsonaro, nos da pie también para empezar con el tema este del desarrollo del capitalismo. Porque dicen que Bolsonaro dijo que si ganaba Lula América Latina entera iba a quedar en manos de los rojos comunistas. Entonces, ver qué es lo que realmente está pasando en América Latina, si falta solo Brasil para llegar al total comunismo rojo en todo el continente. Tenemos acá las declaraciones que hizo Gustavo Petro con respecto a este tema, que fue el, o que es el disparador para esta conversación. Dijo Petro, vamos a desarrollar el capitalismo para crear una nueva economía fuerte y productiva, que va a la base de su economía será la productividad, respetando la dignidad del trabajador y poniendo el ambiente como primero. Y esto de desarrollar el capitalismo en Colombia, dijo, no porque lo adoremos, sino porque debemos superar el feudalismo en Colombia, superar esa nueva esclavitud, superar mentalidades atávicas de este mundo de esclavos para llegar a un pluralismo económico. Impresionante la declaración. Yo también la escuché al vivo y casi me caí de la silla porque es muy grave lo que estás diciendo. Pero vamos por partes. Sí. Primero, Bolsonaro dice que en breve América del Sur estará roja y comunista. Ojalá esté correcto, sí. Pero realmente no tiene, digamos, ninguna base lo que él dice, porque lo que tenemos son gobiernos que se autoclasifican de progresistas, que en realidad trabajan en la izquierda del orden neoliberal, pero dentro de los parámetros del orden neoliberal. Claro. Entonces, lo que ofrece... A ver ahí. O sea, internet está medio congeló, rebelde. Se congeló un poco ahí. Si él nos está escuchando, simplemente para que lo sepa, se congeló imagen y palabra, ¿no? Sí. Que a ver. La imagen quizá pueda reconectar Plinio. Sí. A ver, Plinio, viste que nos quedamos, quedó congelada tu imagen y tu palabra. Perdón. Ahí te vemos. Aquí la internet está muy mala. ¿Dónde estaba yo cuando congeló? Que los gobiernos progresistas están a la izquierda del modelo neoliberal, decías, algo así. Sí. Esto. Entonces, lo que ellos ofrecen a la población es la dosis mínima del veneno neoliberal. Trabajan dentro de los parámetros del orden. Bueno, entonces, lo que hay que ver es qué es que este modelo puede ofrecer, cuál es, digamos, la posibilidad de un cambio sustancial dentro del capitalismo. Y ahí vamos a Petros, ¿no? Petros, yo tengo muchos problemas con las colocaciones de Petros, porque es absolutamente importante que tengamos una lectura concreta de la realidad, para que la realidad, porque la realidad se impone a los sueños. Y lo que uno dice son palabras, si no están calcadas en las condiciones objetivas de la sociedad. Entonces, primero, yo no creo que Colombia sea un país feudal, porque no tienen rey, no tienen señores feudales, tienen latifundiarios, que son empresarios burgueses primitivos. Yo ya fui a Colombia varias veces, no tienen ninguna cara de falta de capitalismo. Lo que hay en Colombia, como en toda América Latina, pero en Colombia de manera muy particular, como en Brasil, como en México, es un capitalismo salvaje. Y la cuestión es, lo que quiere Petros es domesticar el capitalismo, hacer un capitalismo buen mozo, ¿no? Que hace crecimiento, empleo, distribución de ingreso y de preservación del medio ambiente. Es un sueño irrealizable, porque no es la lógica del capitalismo. La gallina de los huevos de oro en América Latina es la superexplotación del trabajo y la depredación del medio ambiente. Y esto no se hace porque las personas que gobiernan son malas. No digo que sean buenas, pero no importa si son buenas o si son malas. Esto es la lógica del sistema. Lo que hay que cambiar es la lógica del sistema y del sistema capitalista, y estamos en un capitalismo específico, ¿no? En el siglo XXI y en la periferia latinoamericana. ¿Qué es que este capitalismo nos ofrece? Es un capitalismo de la crisis estructural del capital, que uno lo ve a ojo nudo, no es necesario ser un gran investigador. Es la crisis social, la economía inestable, la depredación del medio ambiente en escala mundial, que es el aquecimiento global. Entonces, esto todo se nota acá, está ahí. ¿Cuál es la cara de esta crisis en América Latina? Es la reversión neocolonial. Es la barbarie de la reversión neocolonial. Lo que estamos viviendo aquí es una barbarie. El otro día salió un dato de la CEPAL del percentual de la población que pasa hambre en América Latina. Y con excepción de Uruguay, que es un número en el contexto internacional relativamente bajo, 4% de la población, claro que es altísimo, pero comparado con Ecuador, que es casi la mitad, ¿no? Con Guatemala, que es casi la mitad, con Brasil, que es por lo menos 15%, es bajo. Pero no digo esto para enaltecer lo que pasa en Uruguay, pero sí para dejar bien claro que vivimos una barbarie capitalista, ¿no? Y esta barbarie tiene la cara de una reversión neocolonial, un colapso del Estado, un colapso de la capacidad del Estado burgués contener los disparates del capital, que es exactamente lo que pretende Petros. Entonces, imaginar que Colombia, que es un país agroexportador, particularmente rebajado en la División Internacional del Trabajo, de la noche para el día, como por un milagro, pueda ofrecer a la población un capitalismo buen mozo, no bien comportado, keynesiano, humanista, ecologista, es realmente una apuesta muy, muy peligrosa que no le va a resultar. Pero quiero nada más resaltar que lo importante en Colombia no es Petros. Lo importante en Colombia son las luchas sociales, son las luchas que pusieron Petros. Y es si estas luchas continúan, se profundizan y ganan una cara política que esté a la altura de lo que ellos quieren, ahí sí el vaticinio de Bolsonaro de que tendremos una América Latina roja tiene alguna posibilidad de realizarse. Incluso hoy comentábamos temprano, Plinio, que como siempre pasa, ¿no? Estos presidentes electos que aparecen con un perfil progresista rápidamente tienen que anunciar a quién van a colocar de ministro de Economía o de Hacienda, ¿no? Y no falla prácticamente que a quien designan es a alguien que ya tuvo formado en algunas universidades de Europa o de Estados Unidos, con cargos en organismos internacionales, y que en general ya han tenido cargos en gobiernos anteriores, en gobiernos de la derecha tradicional, y en todo eso responde ya quien Petro anunció que va a ser su ministro de Hacienda. Enseguida se apuran a designar a alguien con ese perfil como para calmar al mercado, a los grandes empresarios, ¿no? Sin duda alguna, Hernán. El ministro, nosotros tenemos una democracia, digamos, a medias, ¿no? Mm. Y en Uruguay bien poquito democracia, pero en todos los países nuestros se elige el presidente, pero el ministro de la economía normalmente no lo nombra el presidente. Mm. El presidente es el portavoz que anuncia al público, pero quien lo nombra es el llamado mercado, o sea, el gran capital, ellos nombran. Mm. Y esto es el neoliberalismo. Esto es lo que hay que romperse, ¿no? Lo que vamos a ver de la verdad no es lo que se dice, pero es la práctica. Esto es lo que importa. Lo que se nota en estos, ¿no? Estamos viviendo esto en varios países. En Chile, un movimiento social, ¿no? Un estallido social tremendo, pero resulta en Boric, mucho abajo de lo que la gente quiere, ¿no? Y esto se repite ahora en Colombia. Probablemente no es imposible que se repita en Brasil de una manera distinta, mucho más rebajada, pero lo que se nota, el denominador ¿no? El promedio, el denominador común de esto, es que hay una discrepancia muy grande entre lo que el pueblo quiere y su capacidad de construir una voluntad política, ¿no? Sí. Hay una especie de un divorcio entre los representantes políticos y la voluntad real del pueblo. El pueblo quiere cambio, cambios sustanciales, porque la vida está en una desgracia, porque vivimos la barbarie capitalista. Y hay que construir este sujeto político, porque si el pueblo tiene que escoger dentro de gente que se acomoda a las condiciones del orden, sus representantes serán traicionados, como es la historia de América Latina en 500 años. Es la historia de la gran traición de los políticos convencionales a las aspiraciones de los pueblos. Pero si se busca por qué este planteo se abre camino, ¿no? ¿Por qué vota las poblaciones de los distintos países por este tipo de... Es una especie de atajo, ¿no? Una especie de tratar de evitar, esto lo pongo todo entre comillas, de evitar pasar por el sufrimiento, porque ¿qué es lo que le han dicho a la gente o le han querido mostrar de la experiencia? Que si se enfrentan los pueblos a los organismos internacionales, a los poderosos, lo castigan. Entonces, hagamos lo más que se pueda, sin que se enoje el enemigo, porque si no, nos castiga. Ese camino lleva a un andar sin sufrimiento o me parece que lo al revés, ¿no? Que lo hace peor. Sin duda alguna, prolonga el sufrimiento, ¿no? Porque la línea de menor resistencia no lleva a lugar alguno. Es una maniobra de la burguesía para mantener las cosas como están, ¿no? Viene y contornan, pero a veces reculan un poquito para después volver con más fuerza, ¿no? Y con esto la cosa prosigue. La izquierda del orden, Ángeles, yo creo que tiene funciones muy claras para la reproducción del dominio sí. burgués. Tiene la función primero de generar ilusiones, ¿no? Ahora va, ahora viene el salvador de la patria y ahora va, ¿no? Uh-huh. Tiene la función de legitimar el sistema, tiene la función de desmovilizar el pueblo sí. y tiene la función de impedir la emergencia de una izquierda contra el orden, ¿no? Entonces nosotros que queremos cambios reales tenemos que navegar dentro de estas condiciones evitando estas trampas, porque Ángeles, lo que tú dices es la pura verdad. No hay, el pueblo va a tener que luchar. Y claro que la lucha tiene sacrificios, pero el pueblo no tiene otra alternativa. Y lo sí. que está pasando en Brasil es que estamos protelando, en Brasil, en América Latina, es que se protela. Pero se protela a qué costo? Al costo de hacer la situación social todavía más terrible y la violencia que viene adelante más fuerte todavía. Entonces, sí. yo creo que llegó el momento de la verdad en América Latina. Es, por decirlo así, la segunda vuelta de ciclos progresistas que dan una cierta ilusión, pero después profundizan la crisis. Claro. ¿No? Esto en Chile también se vio muy claro, ¿no? Era Bachelet, Piñera. Bueno, ahora viene Boric, que es una otra Bachelet de pantalones. Sí, lamentablemente. Bueno, Plinio, dejamos por acá por esta semana. Muy bien, Ángeles. Gran gusto siempre hablar con ustedes. Muchas gracias por ese análisis que compartimos con los oyentes que escuchan no solo dentro de Uruguay, sino que nos escriben de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Perú. Creo que todos podemos aportar en esto. Muchas gracias, Plinio. Soy yo que agradezco la buena conversa que teníamos siempre. Fuerte abrazo a todos los hermanos uruguayos. Abrazo, hasta pronto.